Los esteros de Liberá fueron designados como sitio Ramsar. Debido a su gran importancia internacional, el sitio Ramsar surgió con el objetivo de preservar la conservación de los humedales de todo el planeta.